microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Si apareciera la segunda parte de Oviedo y Baños. José de Oviedo y Baños es muy nombrado como historiador. Su libro llamado Historia de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela, publicado en el año 1723, ha sido guía de importantes historiadores como Baral y Gil Fortul. En esa publicación se recoge la historia de Venezuela en el siglo XVI, pero esta publicación fue solo la primera parte. La segunda parte, mis amigos, no ha sido encontrada. Así es, José de Oviedo y Baños escribió, pero no publicó. Una segunda parte que contiene la historia de Venezuela de todo el siglo XVII. Obra que quedó inédita, que no se ha podido conseguir por ningún lado. Sería como un milagro revelador de muchas cosas venezolanas. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.